Estamos ubicados en Daniel capítulo 8, versículo 13 y 14. Estamos meditando en todo aquello relacionado al santuario celestial. Y hemos visto la importancia del santuario celestial. Y este himno que acabamos de cantar es solemne por naturaleza. Nos hace la pregunta en el coro: ¿cómo estaremos ante el juez? Porque el juicio comenzó. ¿Cómo estaremos ante el juez? ¿Cómo estaremos? ¿Faltos o hallados o perdonados? Cristo ofrece limpiarnos hoy. El tema central del santuario, el tema que debe de impresionar la mente del estudiante de la palabra, es el tema del santuario. Es buena noticia. Hay esperanza para el más vil pecador, para el empedernido que acepte por fe la obra mediadora de Cristo Jesús. Nada está perdido. Hay esperanza para mí. Hay esperanza para ti. Veíamos en el libro de Isaías que el que entra a la enseñanza del santuario, el que camine por esa senda, no hay manera de extraviarse, no hay manera de perderse. Y ayer, una de las últimas citas que compartíamos era que el enemigo, Satanás, es quien está detrás de todo para que nosotros no lleguemos a conectar con nuestro amor, nuestro amigo, con nuestra paz, con nuestra vida, con Jesús, nuestro todo. Si Satanás puede aislarnos, empañar nuestra mente del santuario celestial, lo habrá logrado todo. Y la invitación para cada uno de nosotros, ayer mirábamos que es una necesidad que tenemos, cada uno, debemos de tener esa necesidad de tener el tema del santuario en nuestra mente. Deberíamos. Nadie debe cruzarse de brazos, dice otra declaración, que esa no la tengo ahorita escrita. En algún lado la tengo. Pero escrito está que nadie debería de descansar hasta entender satisfactoriamente, completamente, el tema del santuario. Oh, hermanos, nuestro pueblo, nuestra iglesia, nuestra membresía, nuestros pastores, nuestros líderes, han perdido de vista la importancia del tema del santuario. Y hemos estado viendo que en el tema del santuario fue como Dios trajo sobre la mesa cada creencia que hoy sostenemos como pueblo de Dios. Es el santuario que nos indica dónde estamos, que nos muestra el tiempo que vivimos y nos señala la obra que cada uno debe de desempeñar. He allí la razón por la cual el enemigo, su ataque directo, su ataque frontal, su ataque voraz y feroz, es contra el santuario. Le pido tanto a mi Dios que mientras vayamos introduciéndonos y avanzando en este estudio, ponga en mí y en cada uno de ustedes hambre y sed de entender, comprender, apreciar, disfrutar y compartir el tema del santuario. Es bueno que los cristianos estudien el santuario y su servicio. Contiene preciosas lecciones. Allí se ve a Cristo como el gran sumo sacerdote, un cargo que para muchos miembros de la iglesia ha perdido su significado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que lo más importante pierda el significado? Hermanos, Dios está trayendo este tema a nuestra mente para que podamos entender la belleza que encierra la historia de la redención, el tema de la salvación. Nuestra redención no estará completa hasta que Cristo salga del lugar santísimo y nuestro nombre haya quedado sellado para vida eterna. Nadie de nosotros está a salvo o seguro hasta que estemos del otro lado de los muros de la Nueva Jerusalén. Por tanto, concierne a cada persona, hombre o mujer, el tema del santuario. Para muchos miembros de la iglesia ha perdido su significado. Y sin embargo, la obra de Cristo como sumo sacerdote es la esencia misma del cristianismo, el corazón de la expiación. Tenemos que volver a ser el pueblo que encontró por gracia del cielo estas verdades, y así como la amaron, la comprendieron, la entendieron los antiguos, los del pasado. Y cuando digo antiguo no me estoy refiriendo, no, cuando comenzó el tema del santuario allá después del chasco en 1844. Los primeros creyentes adventistas que encontraron con la ayuda del Espíritu Santo, con la luz que se les fue dado del cielo, el tema del santuario, y lo amaron, lo creyeron, lo compartieron y nos lo dejaron de herencia para nosotros. Tenemos que volver a experimentar lo que ellos experimentaron. Quiero que ahora vayamos juntos a Cristo en su santuario. Página 118, donde estábamos ubicados. Estábamos ya leyendo este pensamiento. Ah, perdón. Ayer antes de terminar. Sí, antes de entrar acá, por favor. ¿Recuerdan los últimos textos de la palabra de Dios que leímos? Yo quiero comenzar la meditación esta mañana leyendo esos textos nuevamente. ¿Los anotaste, Marlene? Estará Marlene conectada. Acá. Y el último fue Primera de Juan. Correcto. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 7 al 9. Leo así de corrido, porque ya los desglosamos y disfrutamos su contenido. Pero leo ahora y dice: hijitos, Hijitos. ¿A quién le llamas hijito? ¿Qué significa hijito cuando tú lo dices o cuando tú lo escuchas? Hijitos, nadie os engañe. El que practica justicia es justo como él. Es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer, para desbaratar, para destruir las obras del diablo. Nadie de nosotros necesita ir cargando la obra del diablo, la obra maestra del diablo, que es el pecado. Si Jesús vino para deshacer, para destruir, el pecado no tiene por qué tener dominio sobre nosotros. Tú no tienes por qué seguir practicando el pecado. ¿Recuerdan la historia de María? Cuando fue llevada, arrastrada por los fariseos y escribas ante la presencia de Dios y se le acusaba de adulterio, que había sido sorprendida en el acto mismo. Una pobre mujer, siendo arrastrada por los líderes religiosos al templo, donde Jesús ya estaba sentado enseñando e impartiendo su cátedra. ¿Qué cuadro más desgarrador mi maestro tuvo que contemplar en esa ocasión? En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Y esto decían no porque estaban interesados de acabar con el pecado, no porque estuvieran deseosos de ver un pueblo santo, puro. Lo que querían era matar a Jesús. Acabarlo, no lo soportaban, lo odiaban, lo detestaban. Los líderes religiosos odiaban a Jesús, odiaban su palabra, odiaban su enseñanza. Y era por él, para destruirle a él, que no les importó agarrar a esta mujer valiosa para el cielo. Y ustedes conocen la historia, San Juan capítulo 8. Me enamoro más de Jesús cuando le pregunta a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella, con miedo, por primera vez levanta la vista para ver dónde está la multitud. Y viendo que nadie hay, responde: ninguno, Señor. No hubo nadie que pudiera condenar a la mujer, según ella, porque la condición era: el que esté sin pecado, cumplamos la ley como Dios manda. El que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Pobrecita, raspada. Imagino que la llevaban arrastrando del pelo. Tanto dolor. Y sí hubo uno, y sí había uno sin pecado, que él bien podría ejecutar juicio, llevar a cabo el cumplimiento de lo que estaba escrito. Claro que hubo uno, María no lo pudo ver así. Ella dijo: ninguno, Señor, sí hay uno sin pecado. Y está allí, y él sí puede. Sin embargo, le dijo: ni yo, a pesar de lo que yo soy, a pesar de que yo sí no tengo pecado, a pesar de que yo sí puedo, ni yo te condeno. Vete. Sé libre y no peques más. El tema del santuario, si tan solo lo entendiéramos, si tan solo lo conociéramos, si tan solo lo amáramos, retumbaría en nuestros oídos las mismas palabras de Jesús. No estoy aquí para condenarte. Estoy aquí intercediendo por ti para que obtengas victoria sobre el pecado. Estoy aquí para que seas declarado limpio. Vete y no peques más. Les decía que es natural la respuesta en un adventista de que Jesús no ha venido porque está intercediendo por nosotros, pero pocos saben lo que significa que Cristo intercede por nosotros. ¿Intercede qué? Intercede para que se cumpla en ti su deseo que manifestó en María. Vete y vive una vida en victoria. Vete y no peques más. El versículo 9 de Primera de Juan dice: todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y yo estoy seguro que cada uno de ustedes hoy conectados han nacido de Dios. Han aceptado a Jesús como su Salvador. Que aman a Jesús, conocen a Jesús, se deleitan en Jesús. Pues la Biblia dice que todos los que hemos nacido en Dios ya no practicamos el pecado. Y si por desgracia, por infortunio, te deslizas, tropiezas y caes, eso no es practicar el pecado. Eso es una desgracia que vino a tu vida. Pero nuevamente se te apunta: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mientras Cristo está allí, tu caso no es perdido. Hay esperanza. Hay consuelo. Y hay algo tan lindo que encierra este versículo, que poco lo hemos conectado, y dice: porque la simiente de Dios. ¿Cuál es la razón por la cual ya no practica el pecado? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. La simiente permanece. Ayer terminaba haciendo énfasis a este versículo. ¿Dónde es donde por primera vez repercuten estas palabras? ¿Dónde es donde por primera vez nosotros encontramos esta declaración? Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Quiero pedir, hermana Joana, sea usted bienvenida, y como bienvenida, por favor, lea ese texto. No sé si está a su disponibilidad. Génesis capítulo 3, versículo 15. 3:15. Dice así la palabra del Señor: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Noten lo que es, lo que Dios nos está diciendo desde el mismo principio. Lo que Juan escribe allá en el versículo 9 del capítulo 3 de su primera carta es haciendo eco de la promesa que encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad. Pondré enemistad. Si Dios no ponía esa enemistad, a ti te gusta el pecado, a mí me gusta el pecado. Si algo a nosotros por naturaleza nos gusta, se llama pecado. será diferente entre unos y otros. Pero pecado es pecado. La única manera que podamos tener victoria sobre el pecado es que entendamos esta primera promesa del Evangelio que aparece en las Sagradas Escrituras. Justo después de la caída, aparece Dios diciendo: yo voy a poner enemistad. Si yo no pongo esa enemistad, ay, hermanos, ¿por qué tú amas la justicia? ¿Por qué tú amas la santidad? ¿Por qué tú amas la santa ley de Dios hoy día? Porque Dios está actuando en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo voy a poner enemistad para que nosotros pequemos. Tenemos que romper muchas barreras que el cielo ha puesto en nuestro corazón. Para que pequemos, hermanos, tenemos que romper con algo que Dios está poniendo en nuestro corazón contra el pecado. Y dámosle a Dios que siembre, que implante, que construya, que edifique esa enemistad, porque a ti y a mí, por naturaleza, nos gusta. Somos inclinados al pecado, no a la justicia ni a la santidad. Nuestra naturaleza caída ama lo que Dios odia. Y odia, nuestra naturaleza caída odia lo que Dios ama. Yo voy a poner enemistad entre ti y la mujer. Alabado sea Dios. Hay textos en la Biblia que yo no comprendo, más que por nuestra naturaleza. Yo sé por experiencia propia que es así. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 19, dice: y esta es la condenación. Esta es la condenación. A ver, no quiero parafrasear ese texto. Juan, capítulo 3, versículo 19. Si alguien lo tiene, que abra su micrófono y que lo lea. Y esta es la vida. Adelante. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Solo porque sé quién soy, porque sé cómo soy, entiendo ese texto. De lo contrario, la luz vino al mundo. Jesús vino al mundo. Y nosotros amamos más las tinieblas. Óigame, ¿cómo se puede amar más al diablo que a Jesús? ¿Cómo? Por nuestra propia naturaleza. Satanás conoce nuestras inclinaciones, nuestros gustos, nuestras debilidades, y nos ofrece lo que precisamente nos gusta. Pero pidámosle a Dios que siembre esa enemistad, que ponga, Él prometió: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Y tú le vas a herir en el talón, en el calcañar. Gracias a esa enemistad, tú puedes aplastarle la cabeza. Lo dice Romanos capítulo 16. y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. Entonces lo que Jesús le dijo a María puede ser tu experiencia, puede ser mi experiencia. Y María, la bella María, encontró el secreto de la victoria. Es estar a los pies de Jesús. Es dejar que Jesús conduzca, que Jesús instruya, que Jesús alumbre. Vete y no peques más. La buena noticia del tema del santuario es que podemos tener aquí en la tierra la limpieza que Jesús está llevando a cabo en el cielo. Pon eso en mente, mis hermanos. El tema del santuario, el tema del juicio investigador, echa por tierra el miedo, la ansiedad que nos había dado pensar en el tema del juicio investigador. El juicio es a tu favor. Ahora sí, dice Cristo en su santuario, página 118. Los pecados de los cuales no haya habido arrepentimiento, solamente de los pecados de que no hayan habido arrepentimiento y que no hayan sido abandonados, no serán perdonados ni borrados de los libros de registros. Los pecados del cual no te arrepientes, los pecados que no abandones, ellos son los que no van a ser borrados. Pero díganme, ¿qué pecado te gusta tanto por sobre encima del regalo que Jesús te da? Ayer anoche que veníamos de la campaña, Lesbia, Denilson y yo, veníamos escuchando música y cada canto hacía literalmente brotar lágrimas en mi corazón. Es que Jesús es tan bueno, es que Jesús es tan lindo, es que Jesús debería de ser nuestro mayor tesoro, nuestro mayor atractivo. Y desde anoche pensando y meditando, venía pensando ya en el tema de este momento. Y yo quiero que cada uno de nosotros, mi anhelo es, mi deseo es, que cada uno de nosotros pueda pedirle a Dios que cumpla en nuestras vidas la promesa de Génesis 3:15, que cumpla en nosotros, para que se cumpla lo que Juan escribe en su primera carta, capítulo 3, versículos 7, 8 y 9. Que seamos limpios y puros de corazón, que podamos reflejar el carácter de Jesús, que podamos ser santos como Él es santo. El que practica la justicia es justo como Él es justo. ¿No es eso lo que deseamos? ¿No es eso lo que anhelamos? Por lo contrario, en el otro lado, el que practica el pecado es del diablo. El evangelio no es complicado. El evangelio es simple de entender. Pero el quien tiene la semilla o la simiente ha cortado con el pecado. Los pecados que en el juicio no van a ser perdonados serán aquellos pecados que tú no confesaste, que tú no quisiste abandonar porque el cielo quería arrebatártelo, quitártelo. Porque esos pecados pertenecen a Jesús. Él pagó y hay un estudio allá atrás, no sé cuál va a ser, donde mencionábamos que los pecados ya no nos pertenecen. Lo primero que robamos a Dios son los pecados, porque Él ya pagó. Jesús dice, esos pecados son míos, yo pagué por ellos, yo pagué por todos tus pecados. No me robes ni siquiera un pecado, dámelos. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El ideal es que podamos vivir una vida victoriosa. Los pecados que no serán perdonados serán aquellos pecados que no sufrieron arrepentimiento ni fueron abandonados. Y ellos no serán perdonados ni borrados de los registros, sino que permanecerán como testimonio contra el pecador en el día de Dios. Dios mío, muéstrame mi pecado. Muéstrame mis pecados, que yo quiero confesártelos y los quiero abandonar. El pecador pudo haber cometido sus malas acciones a la luz del día o en la oscuridad de la noche, pero son conocidas y manifiestas para aquel a quien tenemos que dar cuenta. Siempre hubo ángeles de Dios que fueron testigos de cada pecado y lo registraron en los libros infalibles. El pecado puede ser ocultado, negado, encubierto del padre, encubierto de la madre. Puede ser encubierto de la esposa, de los hijos, de los amigos. Puede ser que nadie fuera de los mismos culpables tendrá quizá la más mínima sospecha del mal, pero aparece desnudo ante los seres celestiales. Las tinieblas de la noche más oscura, el secreto de todas las estratagemas engañosas, no son suficientes para ocultar un pensamiento del conocimiento del Eterno. Dios lleva un registro exacto de todo acto injusto y hecho ilícito. No se deja engañar el Eterno por una apariencia de piedad. No se equivoca en su apreciación del carácter. Los hombres pueden ser engañados por seres corruptos de corazón, pero Dios penetra todos los disfraces y lee la vida interior. ¡Qué pensamiento solemne! Día tras día que pasa a la eternidad lleva consigo su caudal de anotaciones para los libros del cielo. Las palabras pronunciadas, los actos realizados jamás pueden ser revocados. Los ángeles tomaron nota tanto de nuestros actos, nuestras palabras, hasta de nuestros motivos más secretos. Todo tiene su peso en decidir nuestro destino para dicha o desdicha. Aunque podemos llegar a olvidarlos, y esto es horrible pensamiento, porque podemos llegar a olvidarlos, aunque lo olvidemos, ellos testificarán para justificar o para condenar. Yo deseo olvidar si he hecho un acto bueno a alguien en algún momento, olvidarlo. Pero nunca olvidar un acto que finalmente testifique contra mí. En el día que mi nombre pase a juicio. Que Dios nos ayude y pidámosle a Dios, al Espíritu Santo, porque de paso es su ministerio, es la razón por la cual Él está en nuestro medio, convencer al mundo de pecado, Solo el Espíritu Santo puede traer a tu memoria algún pecado que quedó inconfeso en tu registro. Pedid, dice el principio, y se os dará. Pide. Pide que se te recuerde. Pide que vuelva a venir a tu memoria. Pecados específicos con nombre y apellido. Mentira, adulterio, codicia. Algo que no fue confesado en su momento. Si todo está anotado como hemos leído, y a ti ya se te olvidó, alabado sea Dios porque está anotado. Triste fuese que no estuviera anotado, pero como está anotado, hasta los ángeles saben cuáles son. Y Jesús quiere limpiarnos de todos esos pecados olvidados. Así como los rasgos de la fisonomía, sigue diciendo la lectura, son reproducidos con minuciosa exactitud sobre la pulida lámina del artista. Así también el carácter está delineado fielmente en los libros del cielo. No obstante, ¿cuán poca preocupación se siente respecto a ese registro que debe ser examinado por los seres celestiales? ¿Cómo es posible que vivamos sin preocupación alguna? De esa lista de actos buenos y malos, están con infalibilidad grabados, registrados en el libro del cielo. Si se pudiera descorrer el velo que separa el mundo visible del invisible y los hijos de los hombres pudiesen ver a un ángel apuntar cada palabra y cada acto, que volverán a encontrar en el día del juicio. ¿Cuántas palabras se pronuncian cada día? Se dejarían de pronunciar. ¿Cuántos actos se dejarían de realizar? Voy a pasar dos párrafos. El siguiente, brincando un párrafo, dice: el egoísmo escondido de los hombres aparece publicado en los libros del cielo. Allí está el registro de los deberes que no cumplieron para con el prójimo, el de su olvido, de las exigencias del Señor. Allí se verá cuán a menudo fueron dados a Satanás el tiempo, los pensamientos y las energías que pertenecían a Cristo. Tristes son las anotaciones que los ángeles llevan en el cielo. Seres inteligentes que profesan ser seguidores de Cristo están enfrascados en la adquisición de bienes mundanos o en el goce de los placeres terrenales. El dinero, el tiempo y las energías son sacrificados a la ostentación y al egoísmo. Pero pocos son los momentos dedicados a orar, a investigar las escrituras, a humillar el alma y a confesar los pecados. Satanás, el diablo, nuestro enemigo, el adversario, inventa innumerables proyectos para ocupar nuestra mente, para que ella no se espacie en la obra precisa en que debiéramos estar más ocupados. Y ha metido a nuestra iglesia evento tras evento para que el pueblo no piense, para que el pueblo no medite. Satanás está dentro de nuestra iglesia. Inventando el número, ¿saben? Tengo una cita acá. Se las voy a compartir. Tan tierno tuvimos audio en la campaña y yo tuve que forzar la voz para poder llegar, y desde antier, ya ayer ya me sentía incómodo. Espero que no pase de allí. Ustedes, seguro estoy que me están escuchando. O raro. Dice acá. La iglesia remanente, página 64, párrafo 1. Y saben que de esto estuvo hablando la lección la semana pasada, acerca de la cizaña en el conflicto cósmico, que un enemigo ha sembrado cizaña. Lo estudiamos, lo comentamos, lo leemos, pero no lo creemos. Este párrafo dice: mientras el Señor trae a la iglesia a los que están verdaderamente convertidos, Satanás al mismo tiempo trae a ella, a la iglesia, personas que no están convertidas. Satanás está en nuestro medio. Satanás tiene gente en nuestro medio. Satanás tiene pastores. Están predicando la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. Satanás tiene programas dentro de nuestra iglesia. Y su objetivo es inventar innumerables proyectos para ocupar nuestra mente. Y ahora tenemos nosotros que llevarle al pueblo, a la congregación, a la hermandad, el ministerio del santuario celestial, el corazón de la obra de la redención misma. Dice acá: mientras Cristo siembra la buena simiente, alabado sea Dios, que Dios le está sembrando la buena simiente en tu corazón, en la iglesia, en las familias, en los hogares, en los matrimonios. Pero al mismo tiempo Satanás siembra la cizaña. En ti también Satanás está sembrando la cizaña, y tiene que florecer y fructificar la buena semilla, la buena simiente. Para que la simiente sembrada por el enemigo no fructifique. Es una lucha, mis hermanos. Y la lucha que tú vives dentro de ti es la lucha que se vive en el corazón de tu familia, es la lucha que se vive en el seno de la iglesia. Hay dos influencias opuestas que se ejercen constantemente sobre los miembros de la iglesia. Miren, y esto es interesante. Dice que así como Jesús trae a los verdaderamente convertidos, Satanás trae a los que no son convertidos. Y viene una pregunta inevitable: ¿y a mí quién me trajo a la iglesia? Y yo sé que cada uno de los que estamos conectados hoy y los que van a escuchar este audio, queremos creer que fuimos traídos al seno de la iglesia por Cristo Jesús. Pero si por desgracia fue el diablo que nos trajo a la iglesia, pregunto, ¿puede Dios transformar a la cizaña en trigo? ¿Puede Dios transformar nuestra naturaleza pecaminosa en santa? Esa es la especialidad de Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Podrá cambiar el etíope su piel? ¿Cambiará el leopardo sus manchas? Aunque tú te laves con lejía, solo Dios puede transformar. Y si le pedimos sinceramente que siembre esa enemistad, Él lo va a hacer. ¿Cómo yo sé ahora si estoy en la iglesia en favor del diablo o en favor de Jesús? ¿Cómo yo sé? El mismo párrafo lo explica. Dice: hay dos influencias opuestas que se ejercen constantemente sobre los miembros de la iglesia. Una de ellas obra para la purificación de la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. Si tu testimonio personal, si tu estilo de vida, tu forma de vestir, tu forma de alimentarte, tu forma de conducirte dentro del pueblo de Dios es para que el pueblo de Dios vaya en busca de la santidad, estás de parte de Jesús. Si tu vestimenta, tu alimentación, tu testimonio personal, si todavía eres de las mujeres, perdonen las mujeres que uso en este momento a las mujeres, si todavía las mujeres, nuestras mujeres, van con minifalda a la iglesia, tú ya sabes de parte de quién estás. Si todavía no hay gusto por la modestia cristiana, ya sabes de qué parte estás. No es complicado saber si como hombres dentro de ella seguimos siendo perniciosos, codiciosos, si seguimos amando el pecado en secreto, si como hombres no podemos ver a una mujer provocativa, sensual dentro de la iglesia y nuestros pensamientos se desbordan. Entiende para quién estás trabajando dentro de la iglesia. No es complicado saber de qué lado estoy. Es que no lo es. Si estás luchando para que una iglesia santa se levante en cumplimiento de la misión, si estás alimentando a los consiervos, estás de parte de Jesús, pero si los estás golpeando, si eres como los escribas y los fariseos que arrastran al pecador, no importa quién eres, anciano o pastor de la iglesia, si levantas apresuradamente tu mano para censurar a alguien, para disciplinarlo, para desfraternizarlo, si no sientes dolor por un alma que se pierde, si no estás actuando, si no estás inclinando la balanza por el lado de la misericordia, si estás olvidando que de gracia recibiste y que debes de dar de gracia. Satanás es astuto y puede creer, puede hacer creer a la persona que se debe de actuar con justicia y rectitud y se debe de castigar a aquellos que no lo hagan así. No, no es así. El que practica la justicia es justo como él es justo. Míralo allá delante de María, ni yo te condeno. Míralo. Imítalo, aprendamos de él. Satanás inventa innumerables proyectos para ocupar nuestra mente, para que ella no se espacie en la obra precisa en que deberíamos estar más ocupados. El archiengañador, archiengañador, Jesús es conocido en la Biblia como el arcángel de Dios. Archi, ángel, y Satanás es conocido como el archi engañador. Odia las grandes verdades que resaltan un sacrificio expiatorio y a un mediador todopoderoso. Por eso es que ahorita en nuestras iglesias todo ese tema del juicio investigador está pausado, el tema del santuario, nadie está familiarizado. Les decía que generalmente predica del santuario, haz una encuesta del santuario, cuánto tus miembros de la iglesia donde asistes saben del santuario. Porque Satanás se las ha inventado. Como es el archiengañador, tiene engaños para cada uno de nosotros, si se lo permitimos. El archiengañador odia las grandes verdades que resaltan un sacrificio expiatorio y un mediador todopoderoso. Sabe Satanás, no está adivinando, no está suponiendo, él sabe que su éxito estriba en distraer las mentes de Jesús y de su obra. Satanás sabe perfectamente que si me distrae a mí con tonterías de esta vida, que si me distrae a mí con placeres de esta vida, con ganancias terrenales, él sabe que si me distrae con los gustos, con los deportes, con el mundial de fútbol, con las olimpiadas, con las películas, y se las inventa todas, con la moda, con los viajes turísticos. Ay, cuánta gente con dinero disfruta de los viajes. ¿Y a quién no le gustaría viajar, no es cierto? Solamente a un fanático cuadrado como yo, probablemente no. ¿A quién no le gustaría conocer lugares, visitar aquí, visitar allá? Pero por lo general, cuando se va de vacaciones, cuando se va de turismo, ¿a dónde se dirigen nuestros ojos? ¿Qué espíritu comienza a sembrar su semilla, su simiente en nosotros? Los que deseen participar, de los beneficios de la mediación del Salvador, no deben permitir que cosa alguna les impida cumplir su deber de perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Nada. Ningún placer, ningún distractivo, ninguna red social. ¡Ay, qué lucha tengo yo con eso! Y estoy allí y le digo, Señor, ayúdame por favor, esto no es para mí, esto no debo de verlo, esto no debo de escucharlo. Ten cuidado, cuídate. Satanás está trabajando para engañarte, para seducirte, para arrastrarte, para que duermas un poquito, para que te acomodes, entendiendo que su única probabilidad su único punto de victoria sobre ti está en distraer tu mente con las redes sociales. Cuando las redes sociales comenzaron a coger fuerza, pensábamos que era un problema de adolescencia, de los niñitos, pero qué va. Aquí estamos los viejos también luchando contra ello ahora. No dejes que Satanás mine tu mente, que te distraiga de Jesús y de su obra en tu favor en el santuario celestial. cerrar el pensamiento. Y recuerden, me tuve que desviar para venir a hacer todo este tipo de declaraciones, porque recuerdan en qué capítulo estamos, del conflicto de los siglos, que habla precisamente del juicio investigador. Y lo que allá vamos a leer, es necesario recordar que Jesús no está para condenarte, sino para declararte justo. Pero hay pasos prácticos, hay ciertas disciplinas que cada uno de nosotros debe de estar llevando a cabo acá. No distraerse, no dejarse seducir, no el archiengañador que no te engañe. Porque el que practica el pecado es del diablo. Punto. ¿Qué cosa necesita explicación de eso? Los que desean participar de los beneficios de la mediación del Salvador no deben permitir que cosa alguna les impida cumplir su deber de perfeccionar la santidad en el temor de Dios. En vez de dedicar horas preciosas a los placeres, la ostentación o la búsqueda de ganancias, deberían consagrarlas a un estudio serio y con oración de la palabra de verdad. El pueblo de Dios debería comprender claramente el tema del santuario y el juicio investigador. Claramente, no vagamente, no un tal vez, quizás, a lo mejor, quién sabe, allí se va. No. Es nuestro privilegio como pueblo entender el tema del santuario y el juicio investigador con nitidez, claramente, enamorarnos del que está oficiando allí, confiarle nuestra vida, depender de él. Todos necesitan conocer por sí mismos la posición y obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, de no lograrlo, de distraernos, nos será imposible ejercitar la fe que es esencial en nuestros tiempos y ocupar el puesto al que Dios nos está llamando, al que Dios nos llama. Todo individuo tiene un alma que salvar o perder. Tú mismo trabaja en la salvación de tu persona. Todo individuo, hombre o mujer, tiene un alma que salvar o perder. Cada uno tiene una causa pendiente ante el tribunal de Dios. Cada cual debe ver cara a cara al gran juez. Entonces, ¿cuán importante es que toda mente contemple a menudo la solemne escena en que se inicia el juicio y se abren los libros, cuando con Daniel cada cual debe estar de pie en su puesto al fin de los días? ¿Con quién? Con Daniel, porque Daniel es sombra, es tipo, es muestra de lo que Dios tendrá en estos últimos días sobre la tierra. A Daniel imita. Dalo a conocer. Mantente resuelto y firme, aunque solo estés. Mi Dios y Padre, gracias por recordarnos que enviaste a Jesús no para condenar al mundo, no para condenarme, ni condenarnos, sino para salvarnos. Que cada uno de nosotros este día pueda ir cantando feliz, alegre, sabiendo, recordando, creyendo que Cristo está por nosotros, no contra nosotros. Abraza a cada uno de los tuyos. y danos de tu paz. Pon enemistad este día en nosotros contra el pecado, para que lo odiemos como tú lo odias y que podamos llegar a amar la justicia, la bondad, el amor y la misericordia como tú la amas, en el nombre de Jesús.